todos, todos, todos. ¡Ay, no más! El bichito también anda en su bicicleta. Bueno, si lindo es andar en auto, prender la radio e ir a pasear, más feo es ponerle nafta, cambiar de aceite y estacionar. La moto también es linda, se toma fresco al acelerar. Lo feo es después el yeso cuando en la calle uno fue a parar. Por eso me vuelvo a la bicicleta, de paso me siento atleta y yo soy más feliz. Por eso me vuelvo a la bicicleta, de paso me siento atleta, no llevo a nadie y soy más feliz. Bueno más. En su bicicleta, ¡ay, no más! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Acompañes, amor, a dar una vueltita en la bicicleta. ¡Ven nomás! ¡Sígalo, sígalo! En cambio la bicicleta se va despacio y se llega igual. No gasta nafta ni aceite, es más barata y anda pedal. Estacionamiento libre, por donde vayas siempre tendrás. Y no te harán la boleta si andas en bici, sos un pachá. Por eso me vuelvo a la bicicleta, de paso me siento atleta y yo soy más feliz. Por eso me vuelvo a la bicicleta, de paso me siento atleta, no llevo a nadie y soy más feliz. Soy un atleta, sí, porque ando en bicicleta, ay, ay, ay.